Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Día Mundial de la Salud Digestiva. Este día fue impulsado en el año 2005 por la Organización Mundial de Gastroenterología para concienciar a la población sobre la prevención y tratamiento de las enfermedades digestivas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Mérida avanza consulta sobre ley de cine regional. Venezuela avanza en la construcción de un mundo de unión entre los pueblos. Habitantes del estado Lara fueron favorecidos con jornada de atención integral. Venezuela y Chevron fortalecerán producción petrolera en el país. Bolivia propone bloque frente a las amenazas a la cuenca amazónica. Selección de béisbol U12 consigue pase a la Copa Mundial 2023. Cultura. Preparando el camino para la promulgación de la Ley para el Desarrollo del Cine y el Audiovisual del Estado Mérida, se cumplió una nueva fase de cronograma consulta previsto con la comunidad cinematográfica regional. Asimismo, se espera que la propuesta de ley regional, promovida con el apoyo del SENAC y la Gobernación Bolivariana de la entidad, pueda ser sancionada en el marco de la 19ª edición del Festival de Cine Venezolano. La divulgación de la nueva norma legislativa expone un amplio calendario de consulta con jornadas de socialización efectuadas en la Casa de los Antiguos Gobernadores, en los espacios de la UNEARTE y en la Escuela de Medios Audiovisuales de la ULA. En entrevista para el noticiero Cultura al Día, Oriana Ramos, mejor conocida como Oriana Cantora, conversó sobre los inicios de su carrera musical y cómo se desarrolló. Mira, bueno, yo estoy haciendo música, yo creo que desde aproximadamente los 5 años, porque recuerdo, o antes, estando en preescolar, siempre fui una niña que, bueno, estaba como muy cerca de todo lo que tenía que ver con el arte, el baile, el canto. Y ya cuando estaba en segundo grado, empieza como la trayectoria, yo diría así, la trayectoria musical y artística de Oriana, porque empezó Oriana, niña, a estar en festivales, a participar en festivales, a alcanzar posiciones en festivales importantísimos, a representar municipios, parroquias, el estado, Sucre, la región oriental. Y entonces así fui como creciendo también en el liceo, en el bachillerato. Y bueno, Oriana nació en una familia que, si bien no es músico, siempre estuvo muy cerca al tema de la cultura, quizás la cultura de la siembra, pero en global, hablar de lo que es la cultura siempre estuvo muy presente, pues. Ramos también compartió de dónde obtiene la inspiración para sus temas y cómo marcan la pauta de su carrera. Mira, mi gente, mi faena, mi familia que bueno, ha sido una energía especial para mí. De superación, de salir adelante. Mis hijas, tengo 2 hijas. Mi camino, mis sueños. Yo me inspiro mucho por lo que sueño, más allá si en algún momento lo materializo o no. Yo soy muy, muy soñadora. Y entonces me imagino como una película de las cosas y en base a eso construyo. Más allá de que si vayan a suceder o no. Pero Oriana es muy sencilla en su inspiración, porque la sencillez de la canción de Oriana se basa en la cotidianidad, en la cotidianidad, en la vida. Somos Cultura. Venezolanos con o sin experiencia en las artes escénicas podrán disfrutar de manera gratuita de las numerosas actividades que ofrece el eje formativo de la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. A través del portal web del festival podrán obtener más detalles sobre los talleres, conferencias y seminarios de la mano de ponentes nacionales e internacionales disponibles del 8 al 18 de junio. Para inscribirte, solo debes llenar el formulario dispuesto en la página web del festival o a través del perfil de Instagram o Twitter. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro resaltó el compromiso de Venezuela en la construcción de un mundo de unión, respeto y complementariedad a fin de consolidar las relaciones con las naciones que garanticen el desarrollo de los pueblos. La información fue dada a conocer por el mandatario nacional en sus redes sociales a propósito de celebrarse el 30 de mayo en Brasilia, Brasil, una cumbre de presidentes y jefes de Estado de la UNASUR convocada por el presidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva. El encuentro tiene como objetivo retomar el diálogo de alto nivel y reactivar la agenda de cooperación regional por la paz entre los países suramericanos. Somos Noticia. A partir del día de hoy, se realizará la final de las Olimpiadas del Conocimiento para los estudiantes de la UNES, competencias que integran pruebas de conocimiento, formación y destreza. Las Olimpiadas empezaron el 1 de mayo, donde participaron más de 25.000 estudiantes en la UNES y los programas nacionales de formación de técnicos superiores. La final será hasta el 31 de mayo en Caracas y la jornada incluirá pruebas de destreza con el arma de fuego y física con el paso de la cancha de obstáculos, circuito olímpico de saberes y reto individual por PNF, reto por centro de formación y duelo final. Son las 12 y 9 minutos. Venezuela amaneció con núcleos convectivos de rápida evolución que originarán lluvias fuertes y descargas eléctricas en el Zulia, este de Miranda, Amazonas y Bolívar. En el resto del país se aprecia nubosidad fragmentada. La información fue publicada en la cuenta de Twitter del INAME, en la que se reseñó que continúa la onda tropical que interactúa con la zona intertropical reforzada por divergencia de viento en los niveles altos de la troposfera. Regionales. Habitantes del municipio Tomás Lander del estado Miranda fueron favorecidos con una jornada de atención integral donde también se entregaron insumos médicos. La alcaldesa del municipio de Yana Báez ofreció más detalles. Del municipio Tomás Lander, con nuestras jornadas de atención integral en nuestras calles. Junto a esta jornada de atención integral, estamos compartiendo también la entrega de algunos insumos médicos para nuestro pueblo. Ese enlace y esa cercanía con nuestro pueblo, que es la atención del 1x10. La esperanza de nuestro pueblo está allí, transmitida con los médicos, transmitida con nuestro poder popular, con nuestra Guardia del Pueblo, con todas las organizaciones y frentes sociales que hacen vida. Así que bueno, acá una trinchera de la Revolución Bolivariana desbordada en sus calles. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, informó sobre los trabajos de reparación que se ejecutan en la vialidad entre los estados Trujillo y Zulia, donde se han reparado cerca de 11 fallas de bordes. Estamos haciendo un bacheo, una reparación general de la vía. Aquí vamos a hacer la demarcación completa, vamos a colocar los ojos de gato. Esta vía la venimos trabajando ya desde Motatán hasta Aguaviva, y ahora vamos de Aguaviva al Encanto para terminar completamente esta troncal que nos lleva a el estado Zulia. Aquí hemos recuperado cerca de 11 fallas de borde. Nos faltan por concluir dos trabajos importantes en el sector Las Termas de esta vía y calculamos nosotros que en un par de meses esta vía estará totalmente repavimentada, totalmente trabajada, elaborada, terminada, pues para ponerla al servicio de todos los usuarios, sobre todo porque esto es una vía muy importante por donde transita una cantidad importante de frutas y alimentos que van al centro del país. Economía. El ministro para el petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Tellechea, sostuvo una reunión con el presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa, con el objetivo de abordar temas para la producción de hidrocarburos. La información la dio a conocer Tellechea en su cuenta de Twitter, en la que explicó que sostuvo una conversación con el encargado de negocios y jefe de misión de la Embajada de Barbados en Venezuela, Aquinas Clark. Por otro lado, en diciembre de 2022, PDVSA y Chevron firmaron una serie de contratos para dar continuidad a las operaciones y actividades productivas en conjunto. Con la salida de las dos embarcaciones que reanudaron la actividad comercial entre Venezuela y la isla de Curazao, se dio inicio a una nueva etapa de relaciones organizadas. En esta oportunidad se establecieron nuevas normas para otorgar una formalidad al intercambio comercial que hasta hace solo 4 años se realizaba basado en una relación de hermandad. Para cumplir con la recaudación de las operaciones marítimas, los gobiernos involucrados acordaron cumplir con ciertos requisitos y exigencias internacionales en virtud de mantener la diplomacia de paz y el reencuentro de los pueblos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno de Bolivia anunció que propondrá lo que denominó mecanismos de presidentes de la Amazonia y de los pueblos indígenas amazónicos para enfrentar de forma articulada y al más alto nivel los riesgos que amenazan a la cuenca amazónica. Así lo informó el viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Freddy Mamani, quien confirmó que la propuesta será presentada en la cuarta cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. De acuerdo a la información suministrada, entre las propuestas está el mecanismo de presidentes de la Amazonia, que integraría a los presidentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Son las 12 y 14 minutos. El Consejo Electoral Nacional de Cuba destacó que las elecciones de gobernadores y vicegobernadores provinciales concluyeron este domingo con una alta participación de los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular. La presidenta del CEN, Alina Balseiro, declaró a la prensa que en todo el país hubo una participación masiva de los delegados municipales y que los gobernadores y vicegobernadores fueron electos con el 98.44% de los sufragios válidos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. España llevará a cabo las elecciones generales de manera anticipada, luego del inesperado anuncio del gobierno del presidente Pedro Sánchez con la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones para el próximo 23 de julio del año en curso. La derrota de su Partido Socialista y de las fuerzas de izquierda abocaron la iniciativa de Sánchez, quien conversó con el rey Felipe VI con el fin de comunicarle la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y la disolución del Congreso. Son las 12 y 16 minutos. La operación denominada Refundación Penitenciaria, impulsada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, continúa este sábado en Honduras con el propósito de recuperar la gobernanza en las cárceles del país. Reportes de la prensa indican que en las últimas jornadas, la Comisión Interventora de los Establecimientos Penales cumplió 10 puntos de acción que incluyen la limitación de las comunicaciones y utilización de equipos tecnológicos para detectar señal de Wi-Fi o Internet. Somos periodismo. En ese momento damos al pase al presidente Nicolás Maduro, que se encuentra en una visita en Brasil. Con la construcción de la Unión Europea, era capaz de aceptar la idea de que un impostor fuese presidente de la República porque no les caía bien o no les gustaba el presidente elegido. Y ese prejuicio sigue existiendo. El prejuicio contra Venezuela es muy grande. Nosotros en Brasil sufrimos muchas críticas por ser amigos de ustedes. No tienen idea de la cantidad de los discursos en los que nos acusaban diciendo que si yo ganaba las elecciones, Brasil se convertiría en una Venezuela. Si Lula gana las elecciones, Brasil se va a convertir en Argentina o en Cuba. Cuando en realidad, nuestro único sueño era ser Brasil, querer que Brasil siguiese siendo Brasil, pero un Brasil mejor. Ya lo hicimos antes, convertimos a este Brasil en un país más democrático, con más riqueza, con más educación, más salud. Ya lo hicimos una vez y hemos regresado para hacerlo otra vez. Y yo sé la cantidad de políticas sociales que se pusieron en marcha desde el gobierno Chávez, cuando en el 2002. Por ello, Maduro, este regreso de la relación Brasil-Venezuela es pleno, lo estamos viviendo plenamente. Conocemos nuestras dificultades, conocemos la cantidad de empresas que quieren regresar, que ya estuvieron en Venezuela y que quieren regresar a Venezuela. Está muy claro el tema de la deuda y sabemos que todo eso va a formar parte de un acuerdo que apunte a o que permita una plena integración entre nuestros pueblos, y espero que contar con ustedes para que la relación entre Brasil y Venezuela no sea solo comercial, sino que sea comercial y a la vez política, cultural, económica, basada en ciencia y tecnología, basada en nuestros jóvenes, en nuestras universidades. Esta alianza la podemos construir incluso con la cooperación entre nuestras fuerzas armadas en las fronteras para luchar contra el narcotráfico a lo largo de toda nuestra frontera. La Secretaría de Defensa de Sudamérica fue creada por nosotros en el pasado y es posible crearla otra vez. Y por eso te digo, Maduro, bienvenido a nuestro país. Ahora dirígete a la prensa libre de este país y de tu país. Bueno, querido presidente Lula, primera dama, ministros, ministras, compañeros de la delegación venezolana, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, primera dama de Venezuela, y a toda la prensa. Bueno, en primer lugar, agradecer todas las atenciones fraternas y solidarias que nuestra delegación ha recibido de Brasil en la preparación de este encuentro bilateral. Hemos tenido una buena, provechosa y larga conversación con el presidente Lula, con todo su equipo. Hemos pasado revista de lo que fue la época de oro de las relaciones, donde Brasil y Venezuela se vieron cara a cara, se encontraron en una voluntad común de construir nuestra Sudamérica de paz, de prosperidad, de igualdad. ¿Y cómo todo eso se vio truncado de un día para otro? Por lo que yo llamo, Lula, la ideologización extrema de las relaciones internacionales. Es un fenómeno de aplicación de fórmulas extremistas hacia la derecha para calificar las relaciones, subdividirlas, dividirlas y atropellarlas. A Venezuela se le aplicó un modelo ideológico extremista. Aún se le aplica, pero se le aplicó. Y de repente, desde Brasil cerraron todas las puertas y todas las ventanas. Todas. Siendo países vecinos. Siendo países que nos queremos como pueblos. Increíble. Todo. Se pretendió invadir, asaltar la embajada de Venezuela aquí. Afortunadamente, movimientos sociales y grupos solidarios permitieron, junto a la justicia brasilera, que se preservara ese espacio sagrado de una embajada. Se cerraron todas las puertas de las relaciones financieras, económicas, comerciales, culturales, bueno, políticas, diplomáticas. Y se intentó, junto a otros gobiernos, en esta fórmula extremista, imponerle a los venezolanos un gobierno inexistente. Ya eso es pasado. Pero, como dice una canción de salsa muy buena, prohibido olvidar. Hay que tener conciencia plena de lo que acabamos de transitar. Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas de la economía, todas las áreas del comercio, la educación, la salud, la cultura, la agricultura, que abarque todas las áreas del relacionamiento horizontal entre los pueblos y que permita un diálogo franco, directo, permanente entre los gobiernos de Brasil y de Venezuela y los gobiernos en general de toda Sudamérica. Nosotros estamos preparados. Nuestro pueblo ha pasado momentos muy difíciles. Yo le contaba al presidente Lula en privado y luego en la reunión pública. A Venezuela le lanzaron como misiles de una guerra, le lanzaron 900 medidas de sanciones económicas. Sancionaron todo lo que era posible sancionar y lo que no era posible también lo sancionaron. Y Venezuela pasó de un ingreso anual, Lula, de 56 mil millones de dólares por petróleo al año, a un ingreso de 700 millones de dólares al año. Y resistimos. Resistimos, como decimos, con coraje, de pie, pero también con una sonrisa, porque jamás hemos perdido la esperanza de una sociedad mejor, de un mundo mejor. Y la resistencia nos llevó al camino de establecer una economía de guerra, modelo económico de recuperación de guerra, y hemos comenzado a transitar el camino del crecimiento económico. El año pasado tuvimos un crecimiento económico del 15%, la gran mayoría de la economía no petrolera, primera vez en 120 años. Este año hay pronósticos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos esos organismos, que Venezuela va a tener un crecimiento superior al 5%, yo aspiro que sea más. Y ya vemos los frutos de ese esfuerzo. Venezuela está preparada, como le he dicho al presidente Lula, para que retomemos las relaciones virtuosas con los inversionistas y empresarios brasileños. Venezuela está de puertas abiertas. con plena garantía para todo el empresariado, para que volvamos al tiempo del trabajo conjunto, de la inversión y del desarrollo. Así que creo que es muy positivo. Nosotros nos sentimos muy felices de estar en Brasil. Nosotros amamos la historia del pueblo brasilero, la fuerza, la alegría espiritual del pueblo brasilero. Y ojalá más nunca nadie cierre las puertas entre Brasil y Venezuela. Y juntos podamos nosotros afrontar las tareas, los desafíos y los caminos del desarrollo compartido. Brasil y Venezuela tenemos que estar unidos de aquí en adelante y para siempre. Gracias, Lula. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente. En este momento, el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responderán las preguntas de los periodistas. Les rogamos que digan su nombre y el vehículo de los medios que representan. Marcos Ochoa, de Brasil. Una expresión que se ha utilizado bastante recientemente es la de que Brasil ha regresado. Y aparentemente, en esta reunión estamos viendo el regreso de Venezuela. Quisiera que pedirle que comente el simbolismo de este encuentro entre ustedes y sus ministros a vísperas del encuentro de presidentes de Sudamérica. La apertura de puertas que usted le está ofreciendo al presidente Maduro tiene como que aspira a recuperar las relaciones bilaterales y las relaciones entre toda la región. A ver, este momento es importante por distintos motivos, entre ellos el de que Sudamérica se tiene que convencer de que necesita trabajar como si fuese un bloque. No podemos creer o imaginar que cada país por sí solo logre solucionar sus propios problemas que duran más de 500 años, que ya tienen 500 años. No estoy hablándoles de un periodo, sino de la historia, de toda la historia de estos países. A ninguno de esos países se les ha concedido la oportunidad de convertirse en países de ingresos medios o de alto nivel de ingresos. O sea, llevamos 500 años con pobreza, lidiando con pobreza. A veces uno gana 10 en un año, el año siguiente pierde 10. No hay una secuencia que permita que se mantenga un crecimiento sostenido. Y juntos somos 450 millones de personas. Nuestro PIB es de casi 4,5 billones de dólares. Tenemos fuerza en las mesas de negociación. Y por eso y por otros motivos, este momento es importante. Y vamos a reunirnos una y otra vez. Si queremos considerar la Unión Europea como un modelo de integración, si no queremos tenerlos como modelo, podemos fijarnos en la Unión Africana. La Unión Africana, pese a ser más pobre, cuenta con su propio proceso de trabajo desde hace muchos años. ¿Por qué en Sudamérica vivimos tan separados de nosotros? ¿Por qué casi todos los países que hablan castellano aprendieron durante años que Brasil era su enemigo? Nunca me voy a olvidar de lo que dijo Chávez, que cuando él impartía clases en la academia militar, lo habían orientado a decir que Brasil era su enemigo y que Venezuela tenía que tener cuidado con Brasil. Esa era la orientación de la doctrina militar y valía para varios otros países. Y lo mismo nosotros. Nosotros hacíamos lo mismo. La élite brasileña le encantaba despertarse, viajar a Europa y desdeñar el continente africano olvidándose de México, olvidándose del Caribe, soñando que la fortuna para que nos convirtiésemos en país, en un país independiente económicamente, vendría de Europa o de los Estados Unidos. Y eso no va a pasar, no va a pasar nunca, no pasó en el siglo pasado, no va a pasar en este siglo y nunca va a suceder, salvo si nosotros, sudamericanos, tenemos el valor y el coraje de decidir nuestro destino. Cada país va a hacer lo que decida hacer si sus gobernantes y su gente tiene el coraje y las ganas. Si queremos en Brasil, si queremos fortalecer las instituciones democráticas o si queremos renovar la política económica, lo que sea, requiere coraje, requiere valor, y la visita de Maduro representa este momento. Mañana vamos a escuchar a cada uno de los presidentes y cada uno de nosotros va a regresar a su país con estas ideas que se han discutido y después vamos a realizar otro encuentro. Lo único que les puedo decir con total seguridad es que a lo largo de los 8 años de gestión y ahora, tras ver todo lo que ha pasado en el mundo después de que yo dejé la presidencia, yo solo he visto retrocesos en el mundo. Llevo años viendo retrocesos políticos, económicos, en materia sanitaria con la pandemia. Entonces tenemos que reunirnos para discutir si queremos seguir siendo lo que somos, de la talla que somos, o si queremos ser más fuertes, si queremos formar un bloque para negociar con más fuerza y con mucha más posibilidad de vencer. Por citar un ejemplo, el del acuerdo Mercosur-Unión Europea, si hay una persona aquí que quiere cerrar ese acuerdo, firmarlo, esa persona soy yo. Pero pasa lo siguiente: nos reunimos el viernes de noche en la Federación Nacional de Industrias y ustedes saben que las compras públicas son un tema delicado y no podemos facilitar en ese sentido. Si concedemos en el tema de compras públicas, ¿qué les va a quedar a las pequeñas y medianas empresas brasileñas para producir y vender al gobierno? Por lo tanto, tenemos que conversar para descubrir cómo volver a crecer desde el punto de vista tecnológico, comercial en Sudamérica. A nosotros nos encanta exportar commodities, pero mucho más nos gusta exportar productos manufacturados que generan más empleos, que contribuyen más a la economía y al pueblo brasileño. Y por eso, de ahí la importancia de la visita de Maduro. Es el primer paso del regreso de Maduro, como a mí me pasó hace 5 meses, y el regreso de la integración de Sudamérica, como empezamos hace algunos años. Muy buenas tardes. Mi nombre es Graia Casella, periodista de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia ambos presidentes. Venezuela ha manifestado su interés de apuntarse con los BRICS. Se han desarrollado algunas gestiones para que esta nación se sume formalmente a este bloque de economías emergentes. Muchísimas gracias. Estoy escuchando. A pergunta foi para mim. Eu acho que a pergunta deveria ser para o governo Maduro. Mas se a pergunta for para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Bueno, se a pergunta está dirigida a mim, permíteme dizer o mesmo. Vai ser minha primeira reunião oficial de los BRICS tras 8 anos. E há propuestas de otros países que desean integrar en los BRICS que vamos a discutir, porque no solo depende de la voluntad de Brasil, sino de todos. Vamos a discutir los pedidos oficiales y llevarlos a los BRICS. allá vamos a decidir. Si me preguntan qué pienso, yo les digo que sí, que soy favorable. Bueno, es uno de los temas que conversamos, el papel de los BRICS en el surgimiento de una nueva geopolítica mundial. Una nueva geopolítica que va surgiendo, no exenta de conflicto, y que va dibujando un mundo multipolar. Nuevos polos de poder político, económico, social, cultural, militar. Ese mundo que se va dibujando amerita una América del Sur unida. América del Sur unida en su diversidad ideológica, política. No podemos dejar que se impongan las ideologías intolerantes, excluyentes, extremistas. O piensas como yo, o no estás con nosotros, o te vas de aquí. Eso es una ideología intolerante, extremista, excluyente. Sobre esa base jamás se podrá construir la unión en la necesaria diversidad de nuestra América. El sueño gigante del libertador Simón Bolívar, de los libertadores, que era convertir a nuestra América en un gran cuerpo político para participar de la construcción del equilibrio del universo, así lo planteaba el libertador Bolívar. Hoy está planteado que todos estemos unidos, que todos nos respetemos, que se imponga la cultura del diálogo, aprender a escuchar, y desde la cultura del diálogo vayamos avanzando en los grandes temas del desarrollo común, de la defensa del medio ambiente, de la Amazonía, por ejemplo, del desarrollo social, del desarrollo de un sistema de salud pública que funcione en todo el continente, del desarrollo de la seguridad alimentaria, del desarrollo de la seguridad energética. ¿Cuántos temas tan importantes tenemos? Del desarrollo de una independencia financiera y monetaria que necesita nuestra América. Halagamos el poder económico y financiero y monetario de otras naciones del norte, pero muchos de los que lo halagan entonces se niegan y casi que nos condenan a el ostracismo, a la debilidad financiera, económica, monetaria por los siglos de los siglos a los pueblos del sur. No tenemos que entonces construir esa nueva geopolítica, y esa nueva geopolítica tiene componentes fundamentales. Uno es la unión de Sudamérica, la unión de nuestra América en la diversidad, y el otro es los BRICS. La nueva geopolítica tiene a los BRICS como elemento de avanzada de 5 países muy poderosos: Brasil, la China, India, Sudáfrica y Rusia. 5 países poderosos. Y ahora los BRICS se transforman en el gran imán de los que quieren un mundo diferente, de paz, de cooperación. Se ha transformado un gran imán. ¿Cuántas solicitudes ya tienen los BRICS? Estaba leyendo, más de 30 países. Están los bancos de los BRICS, presidido por una gran brasilera, la compañera Dilma Rousseff. Banco de los BRICS. Ayer leí la noticia de que nuestra gran amiga y poderosa Arabia Saudita está dando los pasos para sumarse a los bancos de los BRICS. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ah? Y si nos preguntan a Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice, sí, quisiéramos ser parte de los BRICS, de manera modesta. Ser parte de los BRICS y acompañar la construcción de esa nueva arquitectura, de esa nueva geopolítica mundial, del nuevo mundo que ya van haciendo. Boa tarde, presidente. Eduardo Geyer, da Agência Estado, do Broadcast. Eu queria... Eduardo, de podcast. Quisiera perguntarle si ustedes han negociado reanudar la compra de electricidad de Venezuela para suministrar al gobierno del estado de Roraima, deduciendo de la deuda de Brasil de los pagos y aprovechando la oportunidad. Quisiera saber si los demás países de Sudamérica pueden dificultar esta integración plena del continente. Voy a responder brevemente para que Maduro, para darle tiempo a Maduro. Nosotros queremos recuperar nuestras relaciones energéticas con Venezuela. La línea de Guri tiene que volver a funcionar porque nada justifica que Roraima sea el único estado fuera que no pertenece a la matriz energética de Brasil y que opere con termoeléctricas, una energía mucho más cara que contamina mucho más. Si podemos importar energía, nuestros ministros de energía de Venezuela y Brasil van a conversar lo antes posible para que encuentren una solución. A lo mejor Raúl pueda venir para participar en la reinauguración de la línea de Guri, como hicieron Chávez y Fernando Henrique en su momento. Además, quisiera decir que en la política aprendemos temprano que contra la gente se construyen narrativas. Yo, para vencer una batalla, necesito construir una narrativa para vencer a mi enemigo. Y Maduro conoce muy bien la narrativa que han construido con respecto a Venezuela. Dicha narrativa, hace muchos años, Celso Amorín, mi ministro, y yo viajábamos por el mundo diciéndole al mundo que no era nada, que no tenía nada que ver. Y yo creo, bueno, ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido al respecto de Venezuela, del autoritarismo, de la antidemocracia. Esa narrativa ustedes la tienen que desconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión. Ya he estado en países donde la gente ni siquiera sabe dónde se encuentra Venezuela, pero sabe que Venezuela enfrenta problemas con la democracia. Entonces es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa, y de todo lo que hemos conversado ahora ya su narrativa va a ser infinitamente mejor que cualquier narrativa que construyan en contra de ustedes. Es increíble e inexplicable que un país sea objeto de 900 sanciones porque no le cae bien a otro país. Eso es inexplicable. Y ahora está en tus manos, compañero, construir tu narrativa para darle vuelta a este juego y podamos vencer definitivamente, y para que Venezuela sea definitivamente un país soberano que en el que solo su pueblo, a través del voto libre, elija a sus gobernantes. Solo eso tenemos que hacer. Y con eso nuestros adversarios tendrán que disculparse por todo el mal que han causado en Venezuela. Solo eso. Estoy de acuerdo con lo que expresa el presidente Lula. Venezuela ha sido víctima de una campaña feroz por medios tradicionales y por redes. Una campaña que acompaña la agresión económica, la agresión política, las amenazas de diversos signos que nadie debe olvidar, que fueron encadenándose una detrás de otra. El intento de asesinarme de agosto 2018, año 19, el intento de imponer autoridades paralelas en el país y de llevarnos como una guerra civil, las amenazas de invasión militar que se nos hicieron directamente desde la Casa Blanca, desde el Pentágono, desde el Comando Sur, el intento de invasión que logramos neutralizar de un grupo de mercenarios entrenados, financiados y preparados en Colombia en el año 2020. A toda la agresión política, diplomática, económica, financiera, comercial, se acompañó una agresión mediática que impuso una narrativa en el mundo de que, bueno, Venezuela es un estado fallido, un estado no democrático y cuántas cosas, acompañada de la invisibilización, no sé cómo será la traducción al invisibilización de las cosas buenas que suceden en Venezuela. Yo te puedo decir, Lula, que toda esta agresión, toda esta tortura al cuerpo de un país como el Venezuela generó una conciencia nueva, una conciencia nacional de amor a Venezuela. Hoy Venezuela es otra. Yo te puedo decir que importantísimos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo la clase media, incluyendo el empresariado, incluyendo los trabajadores, tienen hoy una conciencia muy diferente hace 6 años, 10 años, 15 años, sobre un sentido de pertenencia como venezolano, un sentido de pertenencia como país. Y el país entero se echó al hombro las dificultades para bregar, para trabajar y para salir adelante. Nosotros, poco se sabe en el mundo, en estos 24 años de revolución, en Venezuela ha habido 29 elecciones, Lula, 29, récord mundial. Nosotros, nuestras fuerzas políticas, modestamente hemos ganado 27, hemos perdido 2. En el año 2007 el comandante Chávez perdió un referéndum. Y en el año 2015 nosotros perdimos la elección de la Asamblea Nacional, que fue cuando empezó toda la tragedia del sabotaje interno. Bueno, Venezuela, quien gana, gana, y quien pierde, pierde. Recientemente, en el año 2020, hubo elección a la Asamblea Nacional. Perfecto. El año 2021, poco se dijo en el mundo, hubo elecciones a gobernadores. Y de las 23 gobernaciones en Venezuela, nosotros ganamos 19. La oposición tiene 4 gobernadores, puedo decir 4 buenos gobernadores, líderes de la oposición. Así que Venezuela está preparada para los retos futuros políticos, electorales. Hemos defendido nuestro derecho a la independencia, a la soberanía, hemos conquistado la paz que se nos trató de quitar, y bueno, esa Venezuela en paz está preparada para los retos del futuro. Ahora, contestando la pregunta específica, hemos conversado con el presidente y le hemos dicho, Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza. Tenemos una oferta de 120 megavatios lista, que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión. Si lográramos con eficiencia que eso ocurriera, nosotros pudiéramos estar muy pronto, Lula, allá volviendo a reconectar el Guri con el estado de Roraima. Es un compromiso que asumo frente a ti y bueno, espero la cooperación, ¿no?, y el apoyo, la inversión de los empresarios brasileños que quieren entrar en el tema. Buenas tardes, Bianca Borrero, de Prensa de Venezuela. Mi pregunta va dirigida a ambos países y quisiera saber si en el marco de esta reunión bilateral fueron abordados temas correspondientes a la transacción económica en monedas alternas al dólar. Además, quisiera preguntar si hay algún avance o hay alguna propuesta en lo que respecta a el desarrollo de políticas conjuntas en materia de defensa, Y finalmente, si me lo permiten, tengo una tercera pregunta que tiene que ver con la imposición de medidas coercitivas unilaterales a Venezuela y otros países suramericanos. Y quisiera saber si dentro de la reunión fue abordada alguna propuesta para que la región, dentro de la reunión contemplada para este martes, establezca políticas que permitan enfrentar como región estas medidas que impiden el desarrollo de los países suramericanos. Muchas gracias. Empiezo yo. Termina tú. Bueno, en primer lugar, ese tema no lo hemos hablado en esta oportunidad. Eso se conversó en el pasado, la posibilidad de hacer comercio en las monedas de nuestros países. Creo que son opciones que se están abriendo en el mundo y tenemos que abrirle la puerta a las nuevas opciones que ya tenemos en el mundo para trabajar ese tema. Pero de verdad en esta oportunidad no lo conversamos. Sobre la defensa, el presidente Lula propuso en la reunión hacer un pronto encuentro entre los ministros de defensa de Brasil y de Venezuela para establecer nuevos protocolos conjuntos en defensa de la población de las fronteras y el combate contra el delito, el narcotráfico y todas las formas de criminalidad que pueda haber en la frontera. Hay elementos preocupantes que nos alertaba el presidente Lula que se están presentando y bueno, de una frontera grandísima de más de 2.200 kilómetros. Quiere decir que tenemos que reanudar algo que jamás debe haberse roto. Jamás en la vida debe haberse roto la cooperación en seguridad, en defensa. Es una locura. Dos países, uno gigante, Brasil, y otro un poco más modesto, Venezuela, con una frontera tan extensa y que no tengan un teléfono para comunicarse y hablar. ¿Mm? Un grupo delincuencial tal pasó para Brasil, mira, de Venezuela, mira, pasó para Venezuela, captúralo ya. Es una cosa, una locura, chicos. ¿Dónde se presenta eso? Y tenemos 4 años de incomunicación en temas de seguridad y defensa. Y hay problemas que se han agravado en la frontera. Así que nosotros vamos con todo. Estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Lula y ojalá muy pronto nuestro ministro, Vladimir Padrino López, se reúna con el ministro de Defensa aquí y establezcamos nuevos protocolos de cooperación efectiva en tiempo real. Y sobre, bueno, esperemos la reunión de mañana. Nosotros en todos estos foros, en todas estas reuniones, llevamos la verdad de nuestro país, la realidad, y siempre estamos prestos al diálogo. En todos los foros multilaterales, nosotros hemos llevado la propuesta de que como región se solicite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el levantamiento de todas las sanciones y de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y contra los países que sufren en nuestra América ese tipo de sanciones. El mundo que están haciendo no es un mundo que debe ser marcado por las sanciones, la persecución económica, el chantaje del dólar. Debe ser un mundo donde tiene que haber, como hemos dicho Lula, muchas veces libertad. No se habla de libertad, pues. No se pregona la libertad. ¿Dónde está la libertad financiera cuando se sanciona y se le prohíbe a un país tener cuentas bancarias en el mundo? ¿Ah? ¿Dónde está la libertad monetaria cuando se le prohíbe el uso de una moneda? ¿Dónde está la libertad comercial cuando se persigue a los agentes comerciales, a los barcos que llevan los productos al mundo y que las llevan para Venezuela para que no vayan a Venezuela? Nosotros pregonamos la libertad y en todos los escenarios nosotros llevamos esa reflexión, esa verdad, esa propuesta y esperamos que la reunión de mañana de Suramérica sea una reunión muy provechosa, ¿ves? Que nos permita dar pasos hacia niveles mayores de integración y de diálogo político intra-Suramérica. Bueno, yo no voy a decir. Nunca pensé. A ver, nunca soñé. No les. les voy a decir que nunca pensé o que nunca se me ocurrió poder establecer comercio con nuestra propia moneda. Desde hace mucho, desde mi primera gestión, firmamos un acuerdo con Argentina que permitía que los pequeños empresarios pudiesen transar con la moneda brasileña o la moneda argentina. Mi sueño es tener una moneda en común entre nuestros países para usar en las transacciones de tal manera que podamos ser independientes del dólar. Y no es posible que no tengamos más libertad para negociar. Mi sueño es que los BRICS cuenten con una moneda, al igual que la Unión Europea con el euro. Sin embargo, hay que avanzar. Una periodista escribió un artículo en la Folha de São Paulo sobre la posibilidad de una moneda para negocios en Sudamérica. Ese artículo escrito por el ministro Haddad y publicado en la Folha de São Paulo, yo les sugiero que lo lean. Y la verdad aquí es que yo soñé, he soñado y sigo soñando con la existencia de otras monedas para que podamos hacer comercio independientemente del dólar. Yo no soy ministro de Hacienda y no sé hacer esas cosas. Pero, por citar un ejemplo, Maduro no tiene dólares para pagar sus exportaciones ahora, sus importaciones ahora. Y a lo mejor podamos pagar con moneda de otro país para... todo eso se debe a los Estados Unidos, que han hecho un bloqueo exagerado. Yo suelo decir que los bloqueos son peores que las guerras. En las guerras están en campo los soldados. Sin embargo, cuando el tema es un bloqueo, ¿quiénes mueren? Niños, mueren mujeres, personas mayores, que nada tienen que ver con las disputas ideológicas. Para concluir, sueño con una moneda distinta del dólar que nos permita negociar con los países que suministran productos y con los que comerciamos. Además, tenemos una experiencia muy exitosa, el Consejo de Defensa de Sudamérica, que instancia que fue votada unánimemente por todos los países de UNASUR y que hay que reanudar urgentemente para poder luchar contra el narcotráfico, para proteger nuestras fronteras. Nuestras fronteras son muy extensas. Y nuestras Fuerzas Armadas tienen que trabajar de manera cohesa y juntas para poder asegurar la soberanía de nuestros países. Y lo tercero que quiero comentar es que esta reunión que se celebrará mañana es un reencuentro de muchas personas que ya han estado juntas, aunque la mayoría de los presidentes que vamos a encontrarnos mañana no han participado todavía de ninguna reunión. Solo yo y Maduro, como ministro de Relaciones Exteriores, participó en una reunión de UNASUR. Y lo que vamos a tener que hacer es mostrarles a los compañeros presidentes qué pasó. Ellos no necesariamente tendrán que seguir lo mismo o trabajar como trabajábamos. Podremos trabajar distinto. Sin embargo, la idea central en la que tenemos que trabajar es en la construcción de un bloque económico, en la construcción del medio ambiente, en torno al medio ambiente, a la economía. Tenemos los mismos objetivos y hay que trabajar para alcanzarlos, y estoy seguro de que tendremos éxito en la reunión de mañana, pese a que no vamos a decidir nada mañana, solo vamos a hacer prospección de posibilidades para trabajar en otras reuniones. Recuerdo que si bien UNASUR fue registrada formalmente en el 2008, empezó a discutirse en Cusco en una reunión en que Chávez y Toledo discutieron, Chávez se levantó y Toledo se marchó. No querían conversar, prácticamente se pelearon ahí porque no tenían el hábito de conversar. Y estamos aquí, vamos a reunirnos para conversar. No podemos tachar a los demás de intolerantes. Los europeos son intolerantes, los americanos son intolerantes, pero ¿por qué no aceptar que hemos sido intolerantes con nosotros mismos? Y que en lo que se refiere a economía, política climática, todo, hemos sido intolerantes. Y tengo mucho optimismo respecto a mañana y soy muy agradecido, le soy muy agradecido a Maduro por haber venido a hacer esta visita de Estado a vísperas de la reunión de mañana, y espero que nunca más en la historia de Brasil nos veamos en la situación que sucedió de romper relaciones con otro país como sucedió con Venezuela. Muchas gracias. Tenían justamente esta declaración conjunta por parte de los presidentes Nicolás Maduro Moros, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, de esta manera, con esta visita oficial del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. En esta oportunidad entra en unas nuevas relaciones diplomáticas y bilaterales con un nuevo mapa de cooperación direccionado en distintas áreas. Lo más importante, retoma de esta manera, luego de 5 años de paralizadas estas importantes relaciones bilaterales, un nuevo camino en común. En la información, vamos a despedir este contacto. Agradecemos a nuestra compañera Graya Cassell, enviada especial a Brasil. Allí tenían importante declaración conjunta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su... Nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tu secreto. Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el trago predilecto. Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija, de mañana, tarde o noche no hago ni dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer del amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe.

Nuestra pasión es la cultura. 96.3 FM. Maíz, yo soy el pilón y del río tengo el andar, bebo el agua del tinajón y del manantial. Del maíz, yo soy el pilón y del río tengo el andar, bebo el agua del tinajón y del manantial. Con mi sombrero acogo yo mi liquiliqui, mis alpargatas, canto versos de mi tierra todas las noches de serenata. Del turpial yo tengo el cantar, del joropo tengo el sabor, de la tierra soy labrador, qué feliz estoy. Del turpial yo tengo el cantar, del joropo tengo el sabor, de la tierra soy labrador, qué feliz estoy. Defenderé mi terruño con mucho orgullo y mucho valor, porque seguiré el ejemplo que nos dejará el libertador. Soy nativo de esta región y muy criollo de pura cepa, y conmigo nadie se meta porque soy pedro. Soy nativo de esta región y muy criollo de pura cepa, y conmigo nadie se meta porque soy pedro. Nativo de esta región y muy criollo de pura cepa, y conmigo nadie se meta porque soy pedro. Soy nativo de esta región y muy criollo de pura cepa, y conmigo nadie se meta porque soy pedro. Porque soy pedro. Porque soy pedro. Porque soy pedro.

entonces me he quedado aquí. llegó el amor a mi vida. No supiste valorarme. Ya tú sabes, Frankie Zoom, pa' ti, poniendo la sonada como es. El Yuma. Oh, no, olvidarme de ti. Joyce y Blackie. No, olvidarme de ti. Oh, la magia. Ay, olvidarme de ti. Váyalo. Somos Alba Ciudad 96.3 FM.